Un saludo para Beto. Un saludo, Margarita. Y sus tres cosas. Beto. Bendito. Un saludo para Margarita. Hoy te invito a estar del brazo con otro. Fuiste mi amor, tú fuiste mi esposa. Hoy recuerdo los días felices junto a ti, y a pesar de todo te llevo dentro de mí. Amor, amor, amor, siento un gran dolor. Hoy que yo te vi, por tu amor. Amor, amor, amor, siento un gran dolor. Hoy que yo te vi, por tu amor. Tarde me arrepiento de haber dejado al amor, y a pesar de todo te llevo dentro de mí. Amor, amor, amor, siento un gran dolor. Que yo te vi, por tu amor. De brazos con otro, fuiste mi amor, tú fuiste mi esposa. Hoy recuerdo los días felices junto a ti, y a pesar de todo te llevo dentro de mí. Amor, amor, amor, siento un gran dolor. Hoy que yo te vi, por tu vida. Amor, amor, amor, siento un gran dolor. Hoy que yo te vi, por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor.